Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Memorias de una ilusión es el segundo disco de Ártico, un cuarteto del sur del Gran Buenos Aires. Escuchamos Perdidos. Riendo, llorando, te siento estúpida. Este trabajo de Ártico tiene una mayor presencia de guitarras. Este es el tema que abre el disco, Déjà Vu. Sin haber buscado una mejor, la quiero cambiar. Sin querer me he vuelto a enamorar de mi libertad. Abrir, jugar y esperar. Hay que esperar. Sin saber que yo no sé perder, me tocó apostar. Puse fichas al mejor postor de mi libertad. Abrir, jugar y esperar. Todo lo difícil dado una mejor, la quiero cambiar. ¿Cuánto más te tengo que esperar si no me alcanzas? Abrir, jugar y esperar. Todo lo vivido, todo en vano se pudre en tu alma. Todo en calma al fin, voy a ser tu está formado por Facundo Nogueira, Fernando Huertas, Ignacio Leibson y Walter Ocampo. Suena a las 10. La triste verdad de continuar, de no saber cómo jugar, y la tentación de quebrar la ilusión en dos. Tanta facilidad para arruinar lo que crees, lo que esperas, sensación de perder la razón por vos. Donde las luces se encandilan, donde juegan con las heridas, donde las noches largas son de amor. Al despertar sin saber bien si volverás, y con la obsesión de buscar lo peor en vos. Donde las luces se encandilan, donde juegan con las heridas, donde las noches largas son de amor. Donde las luces encandilan, donde juegan con las heridas, donde las noches largas son de amor. Pero nada de lo que te pase hoy, alguien lo sabrá, solo esta canción va a llegar a vos. Todo lo que dije,